Hey, you. Ustedes ya saben mi nombre. Venimos a romper la disco. Enséñale. Escúchalo bien hoy, quiero que lo bailes y lo muevas con sabor. Con sabor, hey, baila con.